Seguimos en la tarde del 88.9, la situación que informamos ayer con respecto al tema del dengue en Gálvez, digamos, de acuerdo a las informaciones que estamos tomando conocimiento, había dos casos más de dengue en Gálvez. Empezamos con uno en la zona de vecinal La Florida y, bueno, el límite con Pedroni, y a partir de allí se habla de dos casos más en Gálvez. Ya vamos a tratar mañana de charlar nuevamente con las autoridades, ver cómo está la situación. Esto es bastante preocupante en el sentido de que esta situación de, digamos, se está dando en la provincia con un número bastante elevado ya, se habla de 15.000, 16.000 casos a nivel nacional, que creemos que son a nivel nacional, sí, se habla de pocos casos, no están denunciados los casos, desgraciadamente, tal como lo decía nuestro, ayer Marcelo Martínez de Santa Fe, nuestro corresponsal, que hay muchos en Santa Fe, se habla de 500 casos, pero mucha gente no ha declarado, no ha ido a los centros hospitalarios, a los centros de salud para ver. Y en Galvez está pasando esto acá, que hasta ahora hay tres casos de dengue en Galvez. Eso por un lado. Por otro lado, la inseguridad en Rosario, que no para, que directamente la situación ya ha desbordado todo. Ataque a escuelas, ataque, hoy se dejaron de dar clases en escuelas porque fueron atacados de escuelas primarias. Entonces, estos grupos de narcos tratan de directamente imperar, que impere el terror, ¿no? Y los resultados están a la vista, ¿no? Desgraciadamente que está pasando eso en Rosario, en muchos barrios de Rosario. Nos muestran a veces el centro de Rosario, que está bien controlado, que no hay, digamos, situaciones límites. Digamos, los fines de semana, el monumento de la bandera, la zona de la costanera, la Florida, todas estas cosas, pero la situación a partir de allí, lo que significa fundamentalmente la zona oeste de Rosario, es muy preocupante. Vamos a escuchar un informe que a través de cadena de radio, Radio 2, Rosario 3, hay un informe con respecto a la situación que se dio en estas últimas horas en Rosario. En barrio en Palme. Digo, esto en el contexto en el cual estamos expresando, dado que últimamente ha sido un barrio que ha estado en lo que son los hechos públicos de inseguridad. Ustedes observarán la propia presencia por parte de Gendarmería, la verdad que hay muchos gendarmes aquí en el lugar por este operativo que se está desarrollando. A ver, hipótesis hasta el momento, vamos a decir, porque esto ocurrió hace algunos minutos. La certeza que tenemos es que hay una mujer de más de 55 años que fue herida en una de sus piernas. Ahora, lo que están trabajando en estos momentos es si fueron a dispararle directamente a esa mujer, que por lo que nos dicen algunos vecinos fue a hacer las compras, o un tiroteo y esta mujer resultó herida. Estas son las hipótesis que hasta el momento, nosotros estamos en Felipe Moré al 590, al 500 bis, en la intersección con Felipe Moré y French, en este lugar es donde se dio el hecho. Observan ustedes, ¿no? La gendarmería de un lado y de otro. ¿Por qué esto? Porque esto es un barrio patrullado por la propia gendarmería. Lo cierto es que tenemos hasta el momento una mujer herida en una de sus piernas. Ahora se está tratando de determinar en estos momentos si fueron directamente a atacar a esa mujer o ha quedado en el medio de una disputa, en el medio de una ráfaga de balas o enfrentamiento. Todo esto porque aquellos miembros que le estamos consultando nos están expresando y dando este parecer. Sí, la mujer, por lo que nos dicen, está fuera de peligro, pero fue trasladada por un vecino a un hospital cercano. Información preliminar, es por eso lo urgente, es por eso estas apreciaciones que estamos dando con respecto a este hecho que está ocurriendo, está pasando ahora. Bueno, qué diferencia, ¿no? Perdón, sí, Ro, entre exacto. Que haya sido un hecho donde se dio esa intencionalidad de lastimar a esta mujer, de herirla quizás hasta con la finalidad de darle muerte, o que haya quedado en el medio. Cambia radicalmente, obviamente, es un parte de una investigación que se va a ir gestando. Información preliminar habla de un error, como tantos otros donde la población civil queda envuelta en estas situaciones trágicas, o que haya sido víctima en la que no se termina concretando, si vayas a ver si los victimarios querían ese objetivo, pero cambia radicalmente, pero no deja de sorprender que esto ocurra a las 9 de la mañana en un barrio de la ciudad. Sí. Más datos con respecto a esta señora, lo que nos puede decir los vecinos. Es una señora que se levanta siempre 6:30 de la mañana y va a hacer los mandados aquí al barrio. Eso nos expresa los vecinos, que aparentemente estaba caminando aquí por la calle. Digo esto en el marco de las hipótesis, si bien no descartamos nada, porque no lo descartan los fiscales hasta el momento y claro, aquellos que están investigando. Pero bueno, todo hace presumir que fue a hacer los mandados y algo pasó así con los balazos que dispararon, que le pegó las piernas a esta mujer. Pedro, imagino todo es información preliminar, aún no se sabe, no hay testimonios que puedan confirmar si se trató de personas en motocicleta, personas a bordo de un automóvil, personas de a pie, hasta en bicicleta lo hemos visto también en otras oportunidades. Uh-huh. Sí, mientras estás hablando, Rom Fonti, estoy fuera de cámara tratando de dialogar con algunos vecinos, pero ustedes entenderán que se hace muy difícil a veces dar testimonio, poner la cara por todo esto, lo que está ocurriendo. Fue a comprar el pan, había ido a comprar el pan esta señora, nos dicen aquí los vecinos mientras estamos dialogando también con ustedes. Vamos a tener seguramente más certezas con respecto a la mecánica y a la cantidad de disparos y lo que ha ocurrido en los próximos minutos, pero esta es la información preliminar y el miedo que se tiene aquí de estar en el barrio, reitero, en el barrio más custodiado o con más presencia de fuerza de seguridad en todo Rosario. En todo Rosario es donde estamos nosotros. Es por eso que ustedes, mientras nosotros hablamos, mostramos las imágenes detrás, al costado, a 50 metros, a 100 metros. Esta es la escena y está repleta de gendarmes. Qué brutalidad, Dios mío.